te veo pasar, no puedo despabilar. Es que usted bonita, es la más linda, es la más rica que hay. Yo no tengo nada que ofrecer, solo mi amor puede ver. Tal vez un besito apretadito, una tacita de té. Es que me enamoras, me descontrolas, te digo al toque por qué. Porque tú eres mi boleto que habla tierra. Es el contigo que me quema, la de luna llena. Porque tú eres mi loquita voladita, la más rica comidita que es solo pa' mí. Podemos salir de acá, vámonos al campo o la playita, usted escoge el lugar. Yo pongo el vinito, usted la bebida y lo pasamos mortal. Porque tú eres mi boleto que habla tierra, ese tontito que me quema, la terrible luna llena. Porque tú eres mi loquita voladita, la patita comidita que es solo pa' mí. Te miro, te observo, me acerco de a poco a tus pies. Respiro tu boca, de a poco me aloca y no sabes qué hacer. Tanto tiempo, ese momento esperé. Es que yo quiero que tú seas mi niñita. Ay, porque tú eres mi boleto que habla tierra, ese soltito que me quema, la terrible luna llena. Loquita voladita, la más rica comidita que es solo pa' mí. El invitado que viene a continuación es un gran músico, un gran cantante y una gran persona. Con usted, Vicente Cifuentes.